Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. De verdad disfruto estando aquí a esta hora en el registro de las 12 máximas, de las 12 canciones más importantes del 9 de septiembre de 1989. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos con una canción que alcanzó el número 1 en las listas de Dance. Lo hace Karen White. Anticipa un encuentro secreto con su amante en esta canción de su álbum debut. El título es Secret Rendezvous, algo así como encuentro secreto. Escuchamos a Karen White. Estéreo. En esta posición del conteo de las 12 máximas, vamos a escuchar el segundo sencillo lanzado del álbum debut de Soul to Soul, Club Classics. La voz la proporciona Karen Wheeler, una mujer caribeña que vive en la Gran Bretaña. También cantó el mayor éxito de Soul to Soul, Back to Life. Número 11 en el conteo de las 12 máximas, Soul to Soul, mantente en movimiento, keep on moving.